Repetición de programa ya emitido. FM Los Coihues. Muy buenos días, vecinos, vecinas, vecines de Villa Los Coihues y de todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la FM Los Coihues, la 105.5. Estamos arrancando en este 25 de mayo una emisión especial de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Lunes 25 de mayo estamos conmemorando un nuevo aniversario, 210 años de la Revolución de Mayo, primer paso hacia la independencia argentina, y por eso estamos arrancando aquí en el aire de la 105.5, la radio de tu barrio, con este programa especial de La Voz que nos une. Muchos contenidos preparados para hoy, para conmemorar esta fecha especial. Y así nomás de entrada, primer bloque de este programa, estamos en comunicación con uno de los docentes que está en el armado de estos programas. Estamos en comunicación con Domingo Vie. Domingo es secretario de la Escuela 324. ¿Qué tal, Domingo? Buen día, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo anda Fabi? ¿Cómo anda todo el barrio? Todas las personas que están escuchando La Voz que nos une. Bueno, Domingo, fecha especial, por eso este programa en este día no habitual, recordemos para el que escucha este programa normalmente, sale los jueves a las 11 de la mañana, pero esta semana hemos decidido armar este programa. ¿Qué vamos a tener para hoy? Pero primero, en realidad, ¿por qué es importante conmemorar esta fecha del 25 de mayo? Y son los 210 años de esta fecha que fue, como dijiste vos, el primer paso hacia la independencia definitiva. Es una fecha compleja de entender porque hubo muchísimos factores que estaban implicados en esta lucha. Está bueno todos los recursos que vamos a presentar este día y nos van a llevar a entender un poquito el proceso que se dio después, ¿no? Con la independencia en 1816 después. Domingo, ¿y qué vamos a tener en este día en particular? No vamos a contar todo como para que los y las oyentes se queden ahí escuchando el programa. Primero también que participen, tenemos abierto ya el 2944-784040 como para que manden mensajes. Recordemos también que vamos a estar con un sorteo especial. Aquí también nos han acercado un chocolate, después vamos a ver la manera más correcta como para que el que lo gane se lo lleve, pero tenemos algunos premios también como para repartir, así que queríamos saber eso, ¿qué vamos a tener en este programa especial? Y lo que tuvimos a lo largo de la semana, compartiendo en el blog de la escuela, los radioteatros, tenemos cómo llegamos a producir esos radioteatros, las ideas, tenemos las palabras de historiadores de acá del barrio, que también estuvimos compartiendo, y testimonios, más que todo, mucho testimonio de cómo fue armado este día especial, el 25 de mayo. Buenísimo, Domingo, vamos a estar con historiadores, vamos a estar con la voz de los chicos y las chicas de nuestro barrio, por ahí vamos a andar más o menos, vamos a escuchar la voz de diferentes docentes que participaron también, así que si te parece arrancamos con el programa y en algún otro momento puede que nos encontremos, vamos a tener también la voz del historiador que ha aparecido ya en el programa anterior, estamos hablando de Felipe Piña Colada en el cierre de este programa, así que si te parece arrancamos con el primero de los contenidos que tenemos preparado para hoy. Dale, arranco leyendo unas palabras que ha escrito una apasionada de la historia, una maestra de la escuela que es Florencia Casella, maestra de tercer grado, así que yo se las comparto. Esta fecha patria tiene la forma de una invitación donde se nos exige construir un país mejor para quienes hoy padecen la incertidumbre y la angustia del presente y para aquellos que están por venir. Es válido preguntarnos si este es solo otro 25 de mayo más. Tenemos hasta ahora 210, y este será especial, sin ninguna duda. Tuvimos vallas, y lo sabemos los argentinos y argentinas, de todos los colores políticos, en las más diversas y extremas situaciones, siendo un país federal o centralista, siendo el granero del mundo o el que asesina a los dueños de la tierra, siendo un país que asiste a la hambruna europea o siendo un deudor incobrable de las grandes potencias, siendo un ejemplo de las nuevas democracias sudamericanas o sufriendo la más sangrienta dictadura, enviando misiones de paz a los más alejados y olvidados rincones del mundo, ordenando a nuestros chicos a morir en la guerra. Por todo esto y más, siempre esta fecha es especial. Siempre. Con orgullo, dolor o incluso vergüenza, fuimos nosotros y nosotras. Recordando esos momentos cuando un puñado de valientes vieron posible aquello con los que muchos y muchas no se hubieran atrevido ni a soñar. Patria, Provincias Unidas, Federación, Confederación, República Argentina, argentinos y argentinas. Esos somos. Antes que ninguna otra cosa, esos somos. Este 25 de mayo no se trata solo de una revolución, ni de la asunción de un presidente, o el recuerdo de una efeméride. Sin embargo, para muchos de nosotros y nosotras, este 25 también tiene aroma a futuro. Como cuando sentimos el olor a tierra mojada y sabemos que pronto unas gotas comenzarán a caer del cielo. En este caso, como en aquel entonces, la lucha también es colectiva y por el bien de todos y todas. Desde pequeños y pequeñas, todos y todas hemos asistido a festejos y homenajes por el primer gobierno patrio, y con ello aprendimos a valorar a esos hombres y mujeres que se animaron a todo. Y gracias a ese grupo de personas que gestaron la Revolución de Mayo de 1810, hoy vos, tu familia, la mía, somos libres. Libres para decir lo que pensamos, aunque los demás no estén de acuerdo. Libres para equivocarnos, reconocerlo y enmendar el error. Libres para hacer uso de nuestras capacidades, posibilidades, buscando oportunidades o aprovechándolas cuando la vida nos las ofrece. Pero por sobre todo, libres para soñar que mañana será mejor, soñar que la falta de trabajo es algo pasajero, soñar que pronto estaremos juntos y juntas, soñar que la distancia se acortará y que los que nos representan nos van a escuchar. Ser libres es no ponerle jamás techo a las ilusiones, para seguir luchando sin bajar nunca los brazos. Porque a medida que hagamos uso de nuestros buenos sueños, estaremos honrando a aquellos y aquellas patriotas que en 1810 soñaron primero. Guardamos la secreta esperanza de lo que se aprende en estos días en nuestras aulas virtuales de todo el país, inspire a los jóvenes y a los no tanto a bregar por un futuro menos desigual, más equitativo, más justo, sin opresiones y sin oprimidos, que nos brinde la idea de nunca abandonar la lucha por la libertad, propia o ajena, cercana o lejana. La idea que movilizó a los grandes próceres, esa idea superior de tomar el camino más difícil para construir una nación libre, independiente y soberana, lejos de cualquier yugo colonial. Y para terminar, queremos compartir una frase de San Martín, Padre Libertador, que nos permite ver cómo ya, en ese entonces, su sabiduría era un rasgo brillante de su personalidad. Si somos libres, todo nos sobra. Por eso recordemos, el único límite que puede tener nuestra libertad es el respeto por la libertad de los demás, construyendo así un buen futuro, teniendo presente nuestro pasado. ¿De quién son estas palabras, Domingo? Estas palabras las escribió Florencia Casella, maestra de tercer grado. Bueno, Domingo, si te parece, vamos a la música y luego ya arrancamos con el primero de los bloques. Dale, dale, buenísimo. Adelante entonces. Programa especial de la Escuela 324 en este 25 de mayo de 2020. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar,

fraternidad. Justo lo que los reyes no quieren para los pueblos. Solo quieren mantener privilegios y vivir del pueblo. Su misión está en defender estas ideas, doctor Moreno. Deben propagarse a todos los pueblos y luchar por ellas, y principalmente a las colonias. Las monarquías europeas caen, el poder reside en el pueblo. Gobiernos legítimos deben obedecer y pensar en lo mejor para todos, y no solamente en ellos. Recuerde este nombre, don Mariano. Bonaparte. Napoleón Bonaparte, primer cónsul de Francia. Estoy convencido que escucharemos mucho de él y quizás nos ayude más adelante. Todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Hola chicos, hola chicas. Bueno, queremos hablar de las causas de la Revolución de Mayo. Tenemos que pensar en causas que vienen de mucho tiempo atrás, de años, 30, 40 años atrás, y causas que se dan en el momento inmediatamente previo, es decir, en los días previos. Entonces, entre las causas antiguas y las causas del momento, se genera el estallido de la revolución. Las causas antiguas de la revolución, las que vienen dándose y que vienen dando mucho malestar a los criollos, tienen que ver con que los Borbones, que eran una nueva familia que reinaba en España, envió a América y sobre todo a Buenos Aires muchos funcionarios para que reemplazaran a los criollos, porque los criollos estaban, según los reyes de España, administrando mal el virreinato de Buenos Aires. Entonces, mandaron a funcionarios para que los reemplacen. Eso generó mucho enojo en los criollos porque se perdieron de los puestos que tenían en el gobierno y de negocios que hacían con Inglaterra. Ese enojo se mantuvo mucho tiempo hasta la Revolución. Junto con eso, ideas nuevas que van surgiendo y que van modificando el pensamiento de los criollos, que tienen que ver con la libertad, la igualdad, y tienen que ver también con la idea de que el rey no es un rey absoluto que tiene que estar ahí pase lo que pase, sino que el rey le debe su poder al pueblo, y que si el pueblo no está de acuerdo, puede llegar a modificar esa situación de dominación. Esas ideas, que son las ideas de la Ilustración, más el malestar creciente de los criollos por el tema de los cargos que se perdieron en la administración de los Borbones, fueron malestares permanentes, y el desencadenante para que se dé la revolución es la llegada a Buenos Aires de la noticia de que el rey Fernando VII fue puesto preso por los franceses. Esa es la causa que desencadena la revolución, ¿sí? Entonces, son causas lejanas en el tiempo, permanentes, y causas del momento. Juntas hacen que se genere el estallido revolucionario. Hola, soy Mía, de séptimo. Dos, nueve, cuatro, siete, ocho, cuatro, cero, cuatro, seis. A contar la historia de los pregones. El pregonero era antiguamente en España y en los virreinatos hispanos el oficial público que en alta voz daba difusión a los pregones, para hacer público y notorio todo lo que se quería hacer saber a la población. En las colonias, desde muy temprano se podían escuchar a los vendedores ambulantes que recorrían la ciudad ofreciendo sus productos. Velas, escobas, agüita, leche, plumeros, entre otras cosas que se vendían. Además de ir y venir por las callecitas de tierra, por la mañana temprano, muy temprano, se establecían en la recova de la Plaza Mayor. Los y las invitamos a cerrar los ojos y compartir cómo se escuchaban aquellos pregones. A la ropa, ropa lavo del señor y de la mita. La mojo en agua del río y la saco bien limpita. Para tener la ropa de primera, déjela a esta negrita, que es la mejor lavandera. Aquí vengo con mi antorcha para encender tu farol. La luz que pongo en su calle se parece a la del sol. Soy lechero, mucho madrugo, vengo a todos a despertar. Traigo abundante y rica leche para que puedan desayunar. Viendo velitas que hacen las noches claritas, velitas velones que alumbran tus salones. Los faroles de las calles yo me encargo de encender para que usted, negrita, no se vaya a caer. La ropa me llevo al río, las manchas voy a fregar para que limpias y radiantes las prendas pueda entregar. Las 12 han dado y sereno y la noche están tranquilo. Camino con mi farol por una ciudad dormida. Aquí llega el escobero que la quiere ayudar. Mis escobas y plumeros sí que barren de verdad. ¡Escobero! Cosquillitas en la panza, farolero sereno. Los faroles de las calles yo me encargo de encender para que usted, mi negrita, no se vaya a caer. Aquí vengo con mi antorcha para encender su farol. La luz que pongo en su calle se parece a la del sol. Las 12 han dado y sereno y la noche está tranquila. Camino con mi farol por la ciudad dormida. Los faroles de las calles yo me encargo de encender para que usted, mi negrita, no se vaya a caer. Yo tengo una linda vaca que no me deja de dar leche pura y nutritiva que lo va a hacer engordar. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y aquí estamos en vivo en la 105.5, la FM Los Coihues, lunes 25 de mayo, 11 y 29 de la mañana. Estamos disfrutando del programa especial de la Escuela 324 con motivo de los 210 años de la Revolución de Mayo. Te tiramos la consigna del día para que participes por alguno de los premios que hay aquí para sortear. El teléfono es el 2944-784040, 2944-784040. Podés dejarnos tu mensaje de texto, tu WhatsApp. Te contamos que nos podés estar escuchando también a través de la antena de la 105.5 y si no, a través de la aplicación de la red Enfoques. Ahí te pones en el buscador, te descargas la aplicación en el sistema Android de tu teléfono, buscas en el Play Store Red Enfoques, ahí descargas la aplicación con todos los medios comunitarios de la Patagonia y entre ellos la FM Los Coihues. Y si no, la otra forma de poder escucharnos a través de Internet, que es la forma más reciente que hemos incorporado, es poner directamente fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí aparece nuestra radio. Te repetimos entonces la consigna del día de este programa especial por el 25 de mayo de la Escuela 324. ¿Reconocieron alguna voz o al actor de los participantes de los radioteatros? Vamos de vuelta. ¿Reconocieron alguna voz de los participantes en los radioteatros? Ya ha pasado el primero de los radioteatros, llamado Ilustración, y vamos a estar escuchando otros más a lo largo de este programa especial por el 25 de mayo de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Adelante entonces. La la la la, pues que nos une de la escuela 324. Soy Gianni, de cuarto grado. Fue mayo 25, la gente fue al cabildo para pedir que no nos gobernaran desde España y que el virrey Cisneros se vaya al fin. Cuentan que fue hace mucho tiempo, y que a los argentinos no va a quedar siempre la historia de esos patriotas que nos dieron todita la libertad. Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. Cuentan que fue mayo 25. La gente fue al cabildo para pedir que no nos gobernaran desde España y que el virrey Cisneros se vaya al fin. Cuentan que fue hace mucho tiempo, y que a los argentinos no va a quedar para siempre la historia de esos patriotas que nos dieron todita la libertad. Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810. Y en el programa especial de la Escuela 324 escuchábamos la cumbia de 1810. Adelante, Emi, con su número de teléfono. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Como bien decía nuestra locutora estrella, Emi, a la cual le mandamos muchísimos saludos, estamos escuchando el programa especial por el 25 de mayo y ya tenemos algunos llamados de oyentes. Antes de ir a la comunicación telefónica, vamos al primero de los llamados que ha llegado. Para mí, creo que son, ¿cómo es? Vicente y Domingo. Y después, lo que dice algo del 25 de mayo es Florencia. Soy Bauti de Quinto. Ah, porque la consigna del día es esa. Si reconoces alguna de las voces que aparecen en los diferentes radioteatros que vamos a estar escuchando. Y hablando de radioteatro, hablando justamente de radioteatro, estamos en comunicación ahora con Florencia Casella. Ella es maestra de tercer grado y estuvo participando en el armado de estos radioteatros. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenos días. Hola, Fabi, ¿cómo andas? Hola a toda la comunidad de la escuela, ¿todo bien? Y mirá, yo te digo perfecto, es un día precioso. No sé, ¿dónde estás vos? Yo vivo en el kilómetro 8, está divino, un día de sol divino, así que para aprovechar el feriado en familia. Arrancó helado, ¿eh? Sí, bueno, yo me levanté un poquito tarde, Fabi, no te quiero decir. Ah, no, yo estuve acá preparando los pregones y todo el resto de los materiales que vamos a tener para el día de hoy. Pero está acá en Los Coihues estaba congelada la cosa. Bueno, es verdad. Florencia, ¿en qué consistió el armado de estos radioteatros que estuvimos escuchando? ¿Cómo fue? Bueno, les contamos, nosotros en la escuela nos toca con la señora Clau preparar el acto del 25 de mayo, y junto con Domi, que lo invitamos a que nos ayude a pensarlo, tratamos de buscar una manera de llegar a las familias con esta fecha que es tan importante, aparte de los 210 años de una fecha que marcó la historia, ¿no?, de nuestro país y de América. Y tratamos de pensar una manera de que le llegue a las familias de manera entretenida y también con contenidos. Así que, bueno, pensamos en hacer un radioteatro con un montón de invitados especiales, por eso solo nombro a Domi. Después van a tener que descubrir quiénes más participaron. Un acto es un trabajo colectivo, cuando nosotros lo hacemos en la escuela es un trabajo colectivo, es un trabajo donde cooperamos todos y está buenísimo eso, así que eso es lo que tratamos de hacer, aunque sea a la distancia. Así que bueno, Domi nos recontra ayudó a hacer los diálogos, esta obra de teatro, y bueno, invitamos a muchos compañeros y compañeras y familiares de compañeros, ya se van a enterar y a dar cuenta. Y así es que empezamos con este proyecto que después nos encantó, armamos un grupo de WhatsApp donde nos fuimos poniendo de acuerdo y nos encantó, esperamos que a las familias también les haya gustado. La idea era transmitir estos contenidos que para nosotros son fundamentales para entender el proceso revolucionario. Y la idea era también sentirlos y sentirnos un poquito más cerca, ¿no?, por medio de esto, de esta manera de trabajar el 25 de mayo. ¿Cómo te parece, Florencia, que reaccionaron la familia y los chicos y las chicas teniendo en cuenta esto, ¿no?, este nuevo formato del que vos hablabas a la hora de preparar un acto, de generar la actividad, de también encontrar la manera especial de que vayan uniéndose los testimonios? Porque con este COVID-19 no tenemos la posibilidad de encontrarnos para algo que vos, me imagino, dirás que es fundamental, que es el armado previo y el encontrarnos previamente para elaborar los diferentes contenidos. ¿Cómo fueron reaccionando? Mirá, esto que nos pasó, ¿no?, esta pandemia y este aislamiento nos muestra que la escuela es un espacio fundamental de encuentro, ¿no? Y la verdad es que nosotros, los compañeros y las compañeras, tratamos de encontrarnos por medio de WhatsApp y por medio de conversaciones y por medio de reuniones por Zoom. Y creo que con las familias pasa lo mismo, ¿no? Buscamos las maneras de, por medio de los mails, de encontrarnos. Creo que les deben haber encantado, porque la verdad es que lo hicimos con un amor y con una alegría tremenda el grupo que hicimos este acto. Supongo que les debe haber encantado como nos encantó a nosotros armarlo. Vamos a enterarnos hoy en el programa de radio a ver si llaman y además de ver cuáles eran los personajes, nos cuentan si les gustó o no. Estaría bueno también que nos den su devolución por medio de la radio, ¿no?, que tenemos esta posibilidad. La realidad, Fabi, es que la comunidad de los Coihues siempre apoyan y acompañan las propuestas de la escuela, y eso está buenísimo. Así que supongo que esto también les debe haber gustado. Te digo y les digo a los oyentes el número de teléfono para que participen. Como bien decía Florencia Casella, maestra de tercer grado de la Escuela 324, participen adivinando cuáles son las voces que están sonando. Igual, Florencia, algunas son difíciles, están personificados. No es que hablan como uno se lo puede encontrar en el aula o caminando por la escuela. Y además, Fabi, miren, no lo van a poder creer porque tenemos unos invitados de lujo y unas invitadas de lujo. Así que, bueno, hay un montón de artistas invitados, así que no va a ser tan fácil descubrirlos. Teléfono entonces, sí, teléfono entonces, decimos 2944-784040, 2944-784040. Florencia, y en especial, ¿vos te acordás de algún 25 de mayo que te haya quedado guardado en la memoria de tu época de primaria o tu época de secundaria? Mira, recuerdo, me encantaba actuar y me encanta que mis alumnos y mis alumnas actúen. Creo que muchas veces la escuela es el único lugar donde algunos de nuestros y nuestras estudiantes actúan y les encanta a ellos y a ellas. Y me encantaba disfrazarme, caracterizarme, y mi mamá me vestía y me hacía los trajes, y era una de las pocas veces que mi mamá me podía acompañar a la escuela, así que eso me encantaba. Me haces emocionar, Fabi, mirá que yo soy media sentimental cuando hablo de mi familia. Así que me encantaba ir a los actos, actuaba en todos los actos que había en la escuela. Y ahí estaba mamá acompañándome, así que eso lo recuerdo con mucho cariño, me encantaba. Sí, la verdad es que me encantan, aunque dan muchísimo trabajo, las familias solo ven una partecita del producto final, ¿no? De eso que trabajamos durante tantos meses. Los actos tienen un trabajo previo enorme de contenidos que son transversales, pasan por todas las áreas. Y está buenísimo, me encanta esa parte de mostrar aquello que se trabajó, el producto final de todo ese contenido trabajado. Da muchísimo trabajo, pero está buenísimo. Florencia, está buenísimo. Te agradecemos por tu participación en el programa especial de la Escuela 324 con motivo del 25 de mayo del 210 aniversario. Y vamos, ya que estamos hablando de radioteatro y a manera de cierre de esta charla, vamos a escuchar otro de los radioteatros, así los chicos y las chicas tienen la oportunidad de seguir adivinando voces y contarnos de quiénes se trata los que participan en el 2944-784040. ¿Te parece? Dale, Fabi, muchas gracias por la onda, muchas gracias por haber hecho este programa especial, que para nosotros y nosotras es súper especial también. Así que te mando un beso gigante y un beso gigante a toda la comunidad, que espero que pronto nos volvamos a encontrar en nuestra querida escuela. La Escuela 324 Maestro Alfonso Tórtora les da la bienvenida a su ciclo de radioteatro. Hoy presentamos Negocios. A dos cuadras de la Plaza Victoria, un pescadero esclavo pregonando sus productos frescos, en una especie de carro con ruedas a las 11 del mediodía. El aire está fresco, otoño con humedad vino este año. Una señorita le hace señas para ver lo que vende. Buenos días, señorita. Le ofrece el producto sin mirarla a los ojos, ya que sus amos no se lo permiten. Buenos días, señorita. ¿Le gustaría pescado fresco? ¿Seguro está fresco, negro? Mirá que no me gustan las mentiras, ¿eh? Sí, señorita. Hoy mismito lo pesqué en el río. ¿Tú amas Martínez? ¿Sabe si por casualidad llegó pescado inglés? Fresco, ¿eh? Sí, señorita. Tempranito llegó. Y de buena calidad. Dígale a su amo que a la tardecita pasaremos con mi madre a visitarlo. Vaya, vaya, rapidito, vaya. Por la tarde, madre e hija están en la puerta de la casa de los Martínez. Casona grande con un patio central al aire libre. Golpean. Lo atiende el esclavo conocido que las invita a pasar y se retira. Pero buenos días, señora, señorita, hostias. Qué placer tenerlas por aquí. Supongo que vienen por mercadería fresca, ¿no? Por favor, pasen. Pasen a nuestra casa, es su casa. Veamos lo que ha llegado hoy temprano.

Hola amigos y amigas. Los quería saludar porque quería y bueno, toma. Un beso, Alberé, un beso grande. Más mensajes en el 2944-784040. Buenos días. Doy una pista sobre mi personaje. En la vida real soy carpintero. ¡Opa la la! ¡Opa la la! ¡Viva la patria! Soy Isa, de tercero los personajes son... Jor, Romy, Domingo, Clau, Vicente y Vicente. Veremos, veremos, después lo sabremos. Hola, los estamos escuchando desde el Cerro Catedral. Felicitaciones, feliz Día de la Patria. Luca de sexto grado y familia. Hola, soy Luca y acá escuchamos a Clau, dice Luca. A ver si tenemos más mensajes. Otro mensaje. Flor, gran maestra, persona y artista. Romy Santa, dice este mensaje terminado en 9817. A ver, más mensajes. Wow, hoy el 2944-784040 está que arde. Otro mensaje de Adriana. Buen programa, escuchando el maravilloso trabajo de todos y todas. Adriana, la ex profe de educación física. No le van a decir profesora de gimnasia porque se enoja, ¿eh? Otro mensaje. Hola, feliz Día de la Patria. Hoy desayuné un rico chocolate con unas trufas que aprendí a hacer en el programa anterior. Creo que fue Felipe el cocinero que las enseñó. No me acuerdo muy bien el nombre. Pero bueno, junto con eso, también escuché ahora los pregones, que me parecieron buenísimos. Y cerraba los ojos y me imaginaba en el borde del río a esas lavanderas. En el borde de ese río que yo veo desde mi ventana, porque yo estoy en Buenos Aires. Así que Aide les manda un beso a todos y feliz Día de la Patria. Feliz día, Aide, y saludos también aquí de Los Coihues. Otro mensaje, buenísimo el programa. Escuchamos a nuestro papá Martín en un audio. Somos Iru y Feli Urreta Vizcaya. ¡Oh, me salió de una el apellido! Seguimos entonces con los diferentes contenidos que tenemos preparados para hoy en este programa especial aquí en la 105.5, programa especial de la Escuela 324 con motivo de los 210 años del 25 de mayo. El 25 de mayo de 1810 es un punto de inflexión en la historia argentina, ya que comienza el proceso de ruptura de los lazos coloniales que nos mantenían en dependencia con España, aunque no se van a romper totalmente hasta 1816, y a su vez comienza la formación o la construcción de un nuevo Estado Nacional que, a diferencia de lo que pensaban los que protagonizaron el momento, demoraría casi 70 años, cuestión que nadie previó en ese momento. La verdad es que en nuestra historia, no es solamente en la actualidad que se pueda observar una grieta o una división en cuanto a qué país queremos, sino que ya en el mismo origen de nuestra nación comenzamos divididos entre dos proyectos, unos más centralistas, otros más federales, unos más tendientes a la concentración y otros a la redistribución, unos que favorecía las decisiones tomadas desde el centro y otros que querían que sean comunes a todas las provincias, y todas esas divisiones va a hacer que ese proceso se demore 70 años y que durante esos 70 años vayan enfrentándose dos proyectos de país hasta constituirse hacia 1880 uno más centralizado y dirigido desde la capital. Hola, soy Eric. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas, con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Hola, soy Nicanor Vega, de sexto grado, y hoy compartiremos curiosidades sobre el 25 de mayo. Con motivo de aproximarse el centenario de 1910, el director Mario Gallo decidió filmar La Revolución, la primera película argentina, compuesta netamente de actores argentinos, que retrataría los sucesos de 1810, convirtiéndose en el primer material fílmico de la gesta patriótica. La cinta fue estrenada el 22 de mayo de 1909 en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Tras un largo tiempo de pérdida, la película fue hallada en mal estado y restaurada. En su reparación se pudieron ver detalles interesantes en el corto, como los utileros que están sosteniendo el cabildo del viento. Los gastos del cabildo abierto. En total se gastaron 521 pesos. Algunos de los productos consumidos fueron 2 pesos en chocolate, 13 libras de bizcochos, 6 libras de velas, 16 botellas de vino. 73 pesos se pagaron al fondero por el catering de los días 23 y 25 y 12 pesos en fletes y traslados. Soy Maite de séptimo grado y comparto otras curiosidades. Juan José Paso es uno de los próceres que nos legó la Revolución de 1810, destacado intelectual y hombre de derecho. Se volvió un personaje imprescindible de los primeros gobiernos, como secretario en la primera junta o como miembro de los triunviratos, e inclusive diputado en el Congreso de 1816. Sin embargo, al parecer llevamos casi 200 años de historia escribiendo mal su apellido. El licenciado Alberto Paso es chosno del prócer quien, a través de distintas investigaciones, pudo saber que Paso se escribe con doble S. Lo que pasó con Juan José es que en el libro de bautismos de la parroquia, Nuestra Señora de la Merced, Juan José Esteban, nacido en 1758, fue inscripto con una sola S. El licenciado Paso logró nombrar a un colegio de Bahía Blanca con el apellido tal cual debió haber sido escrito. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Hacia nuestra tierra. El 25 de mayo de 1810, el valor de nuestros criollos puso en huida al virrey. Junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario creara nuestra bandera. Chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. Somos hermanos. chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. La voz que nos une. ¡Chao! Continuamos aquí en el programa especial de la escuela 324 en esta mañana de 25 de mayo, 2944. 784040, el teléfono de la 105.5 de la FM Los Coihues. Y a ver si la locutora tiene ganas de decirnos el teléfono. 2 9 4 4 7 8 4 0 4 0. Muchas gracias, Emi. Segunda ronda de mensajes aquí en el aire de este programa especial. Te repetimos la consigna: que nos cuentes al 2944784040 si reconoces alguna de las voces que aparecen en los diferentes radioteatros que vamos a estar escuchando durante este programa. Primero de los mensajes: hola, buen día, soy Caro, mamá de Carla Navarro. Me encanta la radio, me encanta el radioteatro, me transporta a la época. Dentro de las voces que reconocemos están, A ver, Jor, Claudia, Vicente, desde casa escuchando la voz que nos une, Sergio, Martina, Carla y Caro. Muy bueno, un saludo grande. Otro de los mensajes. Bueno, aquí nos agradecen, saludan. Vamos a otro de los mensajes. Hola, soy Agustina, de segundo año. Creo que la narradora era la seño Dani. La que compraba el pescado era Flor. Bueno, veremos. Otro. Feliz Día de la Patria, soy la seño Mecha y quería felicitar a mis compañeros por el trabajo tan, tan lindo que hicieron. Y también saludar a las familias y en especial a mis alumnos de segundo grado. Saludos entonces a Mecha. Otro de los mensajes, a ver. Hola Fabián, soy Graciela, me encanta el programa y quiero felicitar a los pregoneros. Todavía no reconocí a todos y todas, pero los voy descubriendo. Muy bien, otro mensaje. Felicitaciones chiques, señor y profes por el programa. Paola desde Las Victorias, ojo que es una directora de escuela también, que nos dice eso. Hola, ¿cómo están? Soy Bautista de quinto grado y los personajes del teatrito son Jorgelina, Claudia, Domingo y Flor. Chao, porque creo que hay más pero no me los acuerdo. Chao. Adiós Bautista, hasta luego. A ver, más mensajes, tenemos otro audio. Hola, soy Juan Cruz Ramos de quinto grado. En ahí me parece que está Flor, Domingo, Jorgelina, Claudia y Vicente. Ajá, vaya a saber si está en lo cierto. Más mensajes. Gracias, dice Alberé de primer grado. Gracias a usted, señor Alberé. Otro mensaje. La primer lavandera es Delphi. Hermosos todos. También están la seño Flor, Clau, Tommy y Jor. Ah, dice, soy yo, Delphi de tercer grado. Qué grande, reconoció su propia voz dentro de los mensajes, dentro de los audios que estábamos escuchando en los radioteatros. Otro, oh, cómo están los teléfonos, cómo está el 2944-784040. Hola Fabi, soy Gloria, la profe de Educación Física de primer grado y tercero. Quiero felicitar a todos por el programa, buenísimo. Mucho compromiso de toda la escuela y quiero mandar un saludo especial a todos los chicos y chicas del turno tarde, que los extraño un montón y nos vemos pronto. Abrazo. Abrazo grande. Otro mensaje, a ver. Un saludo. No, este no. Ajá. Ha tirado marcha atrás justo cuando lo iba a leer. Hola, soy Arturo. Arturo en la escuela. Un saludo grande, Antú. Un saludo enorme. Bueno, estos eran todos los mensajes que fueron llegando aquí al 2944-784040. Tenemos mensaje de texto también.

Good morning. Oh, perdón. Buen día. Vamos a la casa de la familia López. Sí. Suban que les cargo las valijas. ¡Vamos, mestizo, vamos! Pardo. No mestizo. Pardo. La ira se le nota en los ojos. Llegan. Son bien recibidos por la familia Lope. Cenan, descansan. Recorrerán las callecitas de Buenos Aires con Manuel. A la mañana siguiente, desayunan y salen por la calle a la derecha de la Recova. Queremos conocer cómo se entretienen por estos lares, Manuel. ¿Nos llevas? Manuel los lleva a la Plaza de los Toros, a comer a la Fonda de los Tres Reyes. Es invitado, pero no acepta la invitación y se queda fuera. Traen mucho metal. Luego de la sagrada y obligatoria siesta, siguen con el recorrido, pero por los suburbios. Riñas de gallos, carrera de caballos. Por la noche, en la zona céntrica, obra teatral en el Teatro de las Comedias. Y saben que están invitados a las tertulias de los O'Gorman, la más paqueta de Buenos Aires, el día sábado. El tercer día, sale Agnes sola con Manuel. ¿Me contarías cómo es vivir en la esclavitud, Manuel? Manuel mira un barco que ha atracado en el puerto de Buenos Aires. Del mismo bajan esclavos negros que irán a Tucumán, caminando o en carreta. Las lágrimas caen sin poder evitarlo por el semblante curtido de Manuel. Agnes lo acaricia y él se aleja. Tengo un amigo liberto. La cofradía pudo comprar su libertad. Uno de los pocos. Es ambo. Y ahora nadie le da trabajo. No tiene metal para un lugar, para vivir, ni para dormir. Lo siguen maltratando. La única que le queda es irse a las milicias. Ahí sí se lo valora en serio. Es pelear o servir. Es libre, pero sin libertad. Ve a una niña de unos 8 años y sonríe. Corre a abrazarla. Shaira, Shaira. ¡Manuel! ¡Manu! ¿Cómo estás? El sábado te hago una visita y terminamos la partida de ajedrez pendiente, dale. Vaya, vaya con mamá. Saluda a la distancia mientras la niña corre a los brazos de su madre. Ella sí es libre. Es una niña libre. Su padre es Liberto Pardo. Su amo murió y su dueña lo liberó. Se casó con una esclava negra. Por eso la niña nació libre. Mire aquel hombre, el que vende azúcar. ¿Lo ve? En aquel carro. Es hijo ilegítimo de los Pasechagua. Es mestizo. Hay muchos de esos por acá. Son esclavos sin ser esclavos. Ni ropa le dan, mire. Mire su apariencia. Da lástima, pobre. ¿Y su libertad, Manuel? ¿Cuánto cuesta? ¿Mi libertad? mi libertad. Mi libertad no está a la venta. Les sirvo todavía a mis amos. Soy joven. No quiere vendérmela. Cuando les aumenten los impuestos, me donan a mí y listo. Directo a las milicias, a pelear contra los portugueses. Pero ya se escuchan, los escucho. Tambores, se escuchan los tambores. Vienen tiempos en los que luchamos por nuestra libertad, contra quien nos quiera oprimir, contra los que quieran que seamos solo mulas y nada más, como el gran Tupac. Dar la vida por una causa. Escuché que en una tierra lejana son todos iguales. Quizás fue un sueño. Llegará ese líder al que le brindaremos nuestra vida en el campo de batalla, para que nadie sufra la esclavitud. Y celebraremos, al fin, la verdadera libertad. El libro se llamó Sentimientos de Esclavitud, de Agnes Thompson, editado en 1810 en Inglaterra. Vendió 50.000 ejemplares. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos aquí en el aire de la 105.5 en este programa especial por los 210 años del 25 de mayo. ...2944-784040... el teléfono de nuestra radio de la FM Los Coihues. Te recordamos la consigna de hoy, que están contestando, pero montonazo de llamados. ¿Reconoces alguna de las voces que aparecen en los radioteatros que estamos escuchando? Y nos vamos ahora vía telefónica. Vamos a estar charlando en este momento de este programa especial con Romina Santanocito. Romina estuvo participando de los radioteatros. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buen día, Fabi. Buen día a todo el mundo que está escuchando la radio. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Romina, ¿por dónde anda usted en este momento? Yo me encuentro en este momento en la República de Villa Lago Gutiérrez. Ajá, muy bien. Bueno, ¿y cómo nos está escuchando? ¿Por antena, a través de la compu? Estoy a través de la compu y la verdad que, por suerte, hoy es un buen día de radio. La verdad que sí, la verdad que sí. Lindo día de sol aparte, ¿no? Para este 25 de mayo. ¿Cómo, cómo? Lindo día de sol, digo, para este 25 de mayo también. Sí, ese es el sol del 25. Bueno, Romina, la idea en este momento del programa es que nos cuentes acerca de tu participación en la producción de estos radioteatros. ¿Cómo fue ir amasando cada uno de los radioteatros que estamos escuchando hasta llegar a lo que estamos escuchando aquí en el aire de este programa especial del 25 de mayo? La verdad que para mí desde el principio fue una propuesta altamente aceptable, sobre todo viniendo de esos compañeros y compañeras gigantes y apasionados, así que me subí a bordo enseguida. Y la verdad que fue muy divertido, fue muy enriquecedor, porque uno ahí va aprendiendo, mientras grabábamos los parlamentos y los íbamos mandando para su edición, iba aprendiendo cosas que por ahí yo no sabía. Así que la verdad que fue un lujo participar, fue un aprendizaje para mí. Y por supuesto que fue una alegría, como siempre, que puedo participar en alguna de las actividades de la escuela o de la comunidad. Romina, vos en este momento no sos docente de la escuela. No, en este momento no soy docente de ninguna parte. soy una de las maestras que no pudo prenderse a un trabajo antes de que empiece la pandemia, así que este tipo de cosas y de colaboraciones, la verdad que son hermosas para sentir que uno sigue cerca de las infancias, ¿no? Romina, y hablando de infancias y hablando de este 25 de mayo, cuando charlábamos antes con Florencia, docente de tercer grado, le preguntábamos acerca de un recuerdo especial que le haya quedado acerca de un 25 de mayo de la infancia o de la adolescencia. ¿Vos tenés alguna fecha en particular que recuerdes? Bueno, la verdad que a mí siempre me gustaron los escenarios, así que nada, me encantaba actuar, me encantaba representar, como se decía en ese momento, y siempre que había una oportunidad, yo estaba dentro de las primeras, así que para mí era una fiesta por eso, y porque era el momento que, como decía Flor al principio, que la familia se reunía para ir a acompañar ese momento y bueno, y uno se remonta a eso y es maravilloso y ahí uno se da cuenta de la importancia de la escuela en el crecimiento de una persona. Bueno, Romina, te queremos agradecer por tu participación aquí en el programa y esperemos que se repitan este tipo de experiencias de radioteatro. La verdad que es muy interesante, aparte también la interacción que lograron entre voces, músicas, efectos sonoros. A mí la verdad que me cuesta descubrir a los personajes, ¿eh? Están muy bien logrados, ¿eh? La verdad que muy bien logrados. Estamos hablando de gente con experiencia en el rubro, entonces, bueno, no estamos hablando de aficionados ni de improvisados, así que por eso a veces se hace difícil descubrir algunos. Eso se nota. Pero para mí fue un placer. Bárbaro. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños número 40 atrasado, tenemos que decir también. ¡Ay, caramba! Bueno, gracias. Espero que lo haya festejado de la mejor manera en medio de las posibilidades de festejo que uno puede tener en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. Pero bueno, feliz día. Muchas gracias. Y bueno, el secreto estuvo en rodearse de personas que lo quieren a uno y hicieron que ese día sea maravilloso como todos los días. Romina, te agradecemos y seguimos aquí con los diferentes contenidos y llamados y todo lo que ocurre en torno a este programa especial de la Escuela 324 del 25 de mayo. Muchas gracias a ustedes. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. Hola. Hoy les voy a contar sobre las clases sociales en la colonia. Es importante que nos imaginemos las distintas clases en una pirámide, donde los que se encuentran arriba es donde hay menos gente y los de abajo los más numerosos. Arriba de todo se encontraban los españoles. Ocupaban los mejores puestos, se dedicaban a la política y al comercio. Eran la clase social alta. Tenían todos los derechos. Podían estudiar, aprender latín, francés, vivían en amplias y cómodas casas. Sus hijos, los criollos o españoles americanos que habían nacido en América, no tenían los mismos derechos que sus padres. Muy pocos criollos llegaron a ocupar cargos políticos. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Vivían en casas amplias o quintas. También existían criollos que vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos o pequeñas industrias caseras. Luego, en esta pirámide imaginaria, siguen los blancos y mestizos que pertenecían a los sectores medios de la sociedad. Se trataba de comerciantes, artesanos, oficiales del ejército. Su nivel cultural era inferior al de los aristócratas, a los de la clase alta, y no tenían ninguna influencia en política. Más abajo de la pirámide se van a encontrar los indios. Se los empleaba para realizar las tareas más duras en las minas de oro y plata, cultivar la tierra y criar ganado. No gozaban de derechos, pero no eran esclavos. Los indígenas eran vasallos del rey, pero no gozaban de los beneficios de la ley. A estos se les tenía prohibido, como por ejemplo, andar a caballo. Se les pagaba por su trabajo, pero solo unas pocas monedas, y se los empleaba para los trabajos más pesados.

Y escuchábamos en el aire este programa especial de la Escuela 324, el candombe del 25. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Y este es un momento muy especial dentro del programa de la Escuela 324, porque tenemos el honor, el enorme placer de recibir a nuestro historiador de cabecera, al señor Felipe Piña Colada. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Buenos días para todos. ¿Cómo andan en este maravilloso programa? Feliz Día de la Patria. Muy bien. ¿Usted cómo le va, Felipe? ¿Qué anda haciendo? Estoy acá preparando un congreso, pero me encantó participar de esta invitación a este programa especial de 210 años de la patria. Muy bien, Felipe. ¿Y cuál era su idea? ¿Qué nos quería contar aquí en el programa? Primero, capaz que quería contarles algunas cosas sobre este día, sobre el día de la Revolución de Mayo, que se fue dando por distintas cuestiones. Lo más importante que los chicos sepan y chicas es que se destituyó al virrey y tuvimos un primer gobierno patrio. Pero había muchísimas cuestiones que estaban en juego, intereses. Más que todo, contarle esto a los chicos y chicas porque es el festejo de este día. Se sacó el virrey porque en España ya no había reyes, ya no había un rey. Fernando VII fue tomado fue aprisionado por Napoleón. Y después por muchas otras cuestiones que influyeron en esta Revolución de Mayo, como la economía, tratar de vender productos ingleses que estaban de contrabando, y no esos productos españoles que venían de la metrópoli o de Perú. Entonces fueron muchas cuestiones. Estuvo también la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, que antes de las ideas de la Revolución Francesa, ellos ya habían independizado su país con las ideas de libertad, con las ideas de la Ilustración. Y estos cuatro relatos radioteatros que planteamos, tienen que ver con ejes muy importantes: el tema de las ideas de Estados Unidos y Francia, con la Ilustración, los negocios, con el contrabando, que era el negocio de la época, las personas, con el tema de la sociedad y la esclavitud, y después ya el día en sí de la Revolución de Mayo. Quería más que todo contarle eso a los niños. Y después iremos en este año tratando de recordar otros hechos muy importantes que nos van a llevar al 9 de julio. Estamos en vivo y en exclusiva con nuestro historiador de cabecera, Felipe Piña Colada. Felipe, usted hablaba de un congreso. ¿Congreso sobre qué está preparando? Yo, perdóneme, pero a mí me agarra duda acerca de alguna de las cuestiones que usted... ¿No lo conozco usted? ¿La voz suya no la conozco de algún lado? Capaz que me han dicho que me parezco mucho a Roger Waters, capaz. ¿No? Sí, pues ahora que lo dice, tiene razón, ¿eh? Me han dicho eso. Es un congreso de historia. Ah. Pero a través de Zoom, porque no podemos juntarnos ahora. Está bien. Y escúcheme. Déjeme decirle algo: que el último congreso de historiadores que estuve, me aplaudieron 2 días. ¿Ah, sí? Sí, Carlos y Pepe Díaz, dos amigos entrañables de la infancia. Está bien. Éramos bien. Tres. Claro, bueno, le digo que le va bastante bien, ¿eh? Si a mí me tienen que aplaudir en este momento, estoy solo, así que usted le ha ido mejor en el congreso que a mí en la radio, Felipe Piña Colada. Bueno, Felipe, ¿algo más que nos quiera contar o le parece que compartamos con los oyentes el último radioteatro que nos queda? Agradecer a todo el grupo de trabajo que ha estado preparando este programa y a la radio FM 105.5, a toda la comunidad por escuchar, y esperamos que volvamos pronto a la normalidad, entre comillas. No sabe cómo se lo extraña a los chicos y las chicas cuando hacemos el programa aquí en el estudio de radio, ¿no? Está bueno esto, está bueno el formato, la vuelta que se le buscó. Agradecemos también a la escuela y a todos los que participan. A usted, Felipe, por supuesto, porque sin sus consejos históricos nosotros no sabríamos quiénes somos prácticamente. Pero la verdad que se extraña mucho el tener acá la comunicación directa con los chicos y las chicas de la escuela. Pero bueno, es lo que estamos haciendo hoy. Está buenísimo también esto que se está logrando. Ponerse en movimiento más allá de las inacciones que se proponen desde muchos espacios. Así que, Felipe, le agradecemos por su participación. Bueno, muchas gracias a todos y sigan disfrutando. Seguro. Lo que queda. Felipe, seguro que no lo conozco usted. Creo que no. Bueno, lo despido entonces. Escuchamos aquí en la 105.5 a nuestro historiador de cabecera, Felipe Piña Colada. La Escuela 324, Maestro Alfonso Tórtora, les da la bienvenida a su ciclo de radioteatro. Hoy presentamos En Marcha. Mujer niña surca la plaza. Hay gente reunida. Charlan, circulan. El día está fresco. Llovizna. Ella camina abrigada. Se observan dos paraguas. Se acercan cada vez más personas. Los esclavos venden productos para sus amos. Se escuchan frases, palabras. ¡Que se vayan de una vez por todas! ¿Qué pasará allí adentro? ¡Abu! ¡Abu! ¿No sabes? Hay mucha gente en la plaza. Además de la feria, pasa algo en el cabildo. ¡Está abierto! ¡Otra vez! Muchas veces en estos días. Será por los rumores de estos últimos meses, Remedios, que el rey Fernando fue apresado y no gobernaba nadie en la metrópoli. Bueno, los franceses, el virrey se guardó toda esa información. Sí, Abu, parece que sí. Dentro del cabildo hay mucha gente. No entraba más nadie, me dijo Antonio. Muchos quieren un gobierno propio y otros no. Está Moreno, Castelli, el abogado, ¿cómo se llamaba? Belgrano, Mateu, y no hay guardias patricios custodiando la puerta. Es raro, rarísimo. Llena está la plaza, llena. Españoles, criollos, ingleses, esclavos, muchas personas. ¿Será que las historias de ese tal Napoleón eran verdaderas? Y parece que nos ayudó mucho. Lo que me contó Manuela es que hubo un cabildo abierto, pero el virrey quería presidir la nueva junta y quedarse. ¿Te acordás que escuchamos corridas ayer en la noche? Eran algunos patriotas que fueron a hablar con Cisneros y parece que lo convencieron, Abu. Castelli, Belgrano, no hay vuelta atrás. En la medianoche se escuchan gritos. Abu, voy a ver. ¿Dónde vas, Remedio? ¡Volvé! Jesús, anda a buscarla, esta niña, pero... Vuelven minutos después. ¡Somos libres, Abu! ¡Somos libres! ¡Nos gobernamos solos! Tenemos un gobierno propio, nana, sin rey ni representante de España. Basta de autoritarismos, hay mucha alegría. Menos los españoles, toda la gente está contenta. Hasta los ingleses festejan, no sé por qué. Después te contaré, mija. Puedo salir a festejar a Bú. Me acompaña Jesusa. ¡Vamos, Jesús! ¡Esta niña! ¡Remedio de escalada! ¡Volvé! ¡Esta niña! Niña de 12 años que sería muy famosa tiempo más tarde. Por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. En Buenos Aires, la vida cotidiana en 1810. No existía la recolección de residuos, un colegio de medicina, dos hospitales y 8 médicos. Enfermedades de la época: fiebres catarrales, gota e hidropesia, sífilis, epilepsia, rabia, asma, tuberculosis y tétano. Epidemias en la colonia. En 1805, viruela. En 1809, sarampión. En 1810 y 1812, disentería. Salud e higiene. Vestimenta. La clase alta tenía la mirada puesta en Europa y se vestía con telas importadas de España, Francia e Inglaterra. Hombres. Chaqueta entallada. Pantalón de lienzo ceñido al cuerpo. Camisa de seda blanca. Botas de cuero con incrustaciones, galera y bastón. Mujeres, vestido corte princesa, calzado de tela hechas a mano con bordado. Peinados, pelo recogido en rodete o con peineta y bucles, al costado de las mejillas. Clases populares, mestizos, indígenas y negros. Ropas sencillas que ellos confeccionaban. Las telas usadas eran de algodón y la bayeta. Alpargatas, ruanas o ponchos de guanaco o vicuña. Ocio, bailes populares y sombras chinescas, pulperías, juegos de cartas y dados. Billar con palos curvos y bolas de marfil. Para la clase alta, tertulias literarias, teatro y reuniones sociales. Gastronomía, puchero, carbonada, sábalo, frito o guisado, empanadas con carne o pichones, asado de vaca, locro, mazamorra, arroz con leche, yema quemada, torrejas, pastelitos. Muchas comidas llevaban carne, ya que el ganado era cimarrón y tenía escaso costo o nulo. Caballos y carruajes. El caballo era el medio de transporte más popular. Los carruajes eran utilizados por la clase adinerada. Larga distancia. Carretas de madera, ensambladas y atadas con tientos de cuero crudo y arrastradas por 4 o 6 yuntas de bueyes. Buenos Aires tenía 40.000 habitantes y 6,15 kilómetros cuadrados. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Último bloque y última ronda de mensajes aquí en el programa especial por el 25 de mayo de la Escuela 324. Antes de la última comunicación telefónica, le pedimos a la locutora que una vez más nos diga el teléfono y sabremos algunos mensajes más acerca de quiénes participaron en los radioteatros. Señora locutora, teléfono por favor. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Como te decía, a ver, ¿quién se comunicó al 2944-784040? Nos ha escrito... A ver, el mensaje dice: una pianista excelsa, Romina. es la que toca, además de actriz y maestra jardinera. Un placer trabajar con ella y estrenar sus nuevos años. Esto lo dice Domingo. Tenemos más mensajes. A ver. Hola, Fabi. ¿Podrías repetir cómo se puede escuchar la radio por la compu? A ver, cambio de celular en este momento. Podés hacer así. Te descargás la aplicación si tenés el sistema Android. Te descargás la aplicación de la red Enfoques en tu celular. Y ahí buscás en el listado de radios patagónicas. Buscás, mejor dicho, la FM Los Coihues y ahí la podés escuchar. Y si no, directamente, la otra forma más fácil, ponés directamente en el buscador, ahí en tu compu, FM Los Coihues, todo junto, punto, redenfoques.com.ar. FM Los Coihues, punto, redenfoques.com.ar. Y tenemos, a ver si tenemos más mensaje. Otro mensaje, adelante. Domingo. Soy Alberé. ¿Quién es Domingo, Alberé? ¿Quién es Domingo? Fabián, desde acá un aplauso para usted. Que además es muy buena la música de hoy. Esperemos que otros se unan a este aplauso y a lo mejor tiene más de uno. Muchas gracias. Seguimos aquí. Última ronda de mensajes. Soy Agustina, el esclavo Manuel era Domingo y Agnés era Flor. La narradora era Dani. Ay, lo de mensaje que va a haber para el premio. A ver, otro llamado. Hola, buen día, soy la señora Nati. Me emociona mucho escuchar a los nenes y a las nenas en la radio. Quería agradecer a mis compañeros y a mis compañeras por el trabajo hermoso que hicieron durante toda la semana. La semana anterior también, como dijo Flor, lleva mucho tiempo el armado, pero el producto es hermoso. Y también, por supuesto, muchas gracias a Fabián, que siempre está tan comprometido con la escuela y con la radio. Un beso a todos los nenes y las nenas y esperamos volver a verlos prontito. Seguimos con mensajes, más mensajes. Ajá, cómo se nota que están. Ahí tengo que esperar porque recién está entrando. ¡El esclavo! ¿Y qué dijo? ¡Soy Abril Cordero! Ajá, muy bien. Se van comunicando, se siguen comunicando. Hola, soy Quillo de... Cuarto grado. De cuarto grado. Me llamó la señora Flor. ¿Cómo le va a Quilla de cuarto? Así que dice usted que escuchó a la señora Flor. Muy bien. Últimos mensajes. Un beso, Fabián. Bueno, un beso grande. A ver, ya terminamos con todos los mensajes. Ah, no, mire, acá todavía me quedan más. Hola, soy Fran de cuarto grado y me parece que actuó Flor y Domingo. Chao. Último. Porque hoy más que nunca tenemos que estar unidos para poder salir adelante como en aquel 25 de mayo de 1810. Feliz Día de la Patria para todos, dice Miriam del Faldeo. Bueno, Miriam, le mandamos un abrazo a usted también. Bueno, y nos vamos al último de los contenidos que tenemos para este día de hoy. Nos vamos a ir a una entrevista telefónica para cerrar este programa especial. Estamos ya casi en 2 horas de programa, mire, también con la cantidad de cosas que teníamos, cómo no vamos a llegar a las 2 horas de programa. Te decimos que este jueves no va a haber programa, que esta semana el programa decidimos hacerlo en el día lunes. Después lo vas a poder escuchar, lo vas a poder descargar. Nosotros lo subimos y ahí lo compartimos con la escuela, así que seguramente lo podrás descargar del blog. Y que la repetición de este programa entonces es el sábado a las 5:30 de la tarde. Vamos a la última de las comunicaciones telefónicas. ¿Qué tal, Jorgelina? ¿Está por ahí usted? Ahí te escucho. Ahora sí, buenísimo. Bueno, bárbaro, Jorgelina. Estamos hablando con Jorgelina Mazzucco, directora de la Escuela 324 de nuestro barrio. Ay, Jorgelina, ¿qué le pareció todo esto que estuvimos escuchando? Me encantó. Me encantó. Y pará, Fabián, porque mira, ahí Claudia preparó un audio agradeciendo a los chicos y las chicas que dijeron los pregones. Así que después podría salir eso. Así escuchan sus nombres y les da alegría haber participado. Alegría les dio participar, pero para que escuchen quiénes son las voces de esas chicas que estuvieron pregoneando. Muy bien, bueno, ahí me está mandando Claudio el audio en este momento preciso. Bueno, muy bien, Jorgelina, estuvo bueno el programa. Muy bueno. Bueno. Yo quiero agradecer a los responsables del acto, Clau, Flor, Domi, a las personas que colaboraron con ellos. Hay otros chicos y chicas del turno mañana también que trabajaron en contenidos. Quiero agradecer a los actores y actrices del radioteatro. Algunos son locales de la comunidad educativa y otros no tanto. Ahí me pidieron que devele algunas voces. Todos los que dijeron, los chicos y las chicas, sí, nos reconocieron. Pero por ahí andaba una abuela, que es Brisa, una ex alumna de la escuela. Ese francés, François, que intentaba ser francés y le salió un poco ruso. Sí, era una mezcolanza. Es mi compañero, estuvo con un traductor practicando francés, pero no estuvo demasiado bien logrado, salió más un ruso, pero bueno, lo intentó. Y estuvimos buscando una persona con acento inglés y como acá no la encontramos, llamamos a Buenos Aires, alguien que vino de paseo este verano y nos quedó el contacto. Se llama James, no quiso hablar, tengo entendido. James, te mandamos un beso y un agradecimiento. Estuvo buena tu participación. Está escuchando la radio allá en su casa en Buenos Aires. Bueno, agradecer también a los chicos y a las chicas y a las familias que se animan a jugar en este espacio. Estuvo buenísimo. Y agradecer a la radio, a nuestra querida radio, que hace 7 años nos contiene en un programa de radio. Y eso es maravilloso. A vos, Fabián, que sos el tallerista estrella. Si hay una locutora estrella como Emi, tenemos un tallerista estrella. Muchísimas gracias. No, de nada. Lo que pensé para cerrar el programa es retomar las palabras de Flor. Ahí cuando dice, si ser libres es no ponerle el techo a las ilusiones para seguir luchando sin nunca bajar los brazos. En esta escuela intentamos eso, trabajar para la libertad. Apostando a la escuela pública, para todos y para todas, para todes, para construir un país mejor. Y allá en 1810 la Patagonia no estaba incluida, muchas provincias de las que hoy no estaban incluidas en esa revolución quedaron al margen. La Patagonia tenía pueblos enteros que vivían bajo sus leyes, no estaban ni en el virreinato ni en ningún lado, estaban en su propia historia. Pensamos que hoy es momento de estar todos y todas viviendo en la misma comunión, ¿no? En comunidad. Ese es nuestro deseo. Y nos queda un desafío más, que es hacer una promesa a la bandera virtual, Fabián. ¿Y eso cómo va a ser? Y eso, bueno, no sé, veremos como fuimos viendo ahora. No sé, estamos evaluando. Para aquellos que me mandaron un mensaje, no sabía del programa, no sabía, me quedé, bueno, ya vayan pensando que todos los jueves hay programa, pero además hay programas especiales como este, y va a haber un programa muy especial que va a ser la promesa a la bandera. Estamos evaluando Zoom para los protagonistas y las protagonistas, bueno, pero no sabemos, es otro desafío. Así que bueno, muchísimas gracias. Flor, Dom y Clau se pasaron. Y vos también, que estás todo el tiempo ahí. No me haga poner colorado, que estoy... Yo no me quiero poner colorado en este momento, porque si me pongo colorado no me ve nadie, porque estoy solo acá. Claro, como corresponde, Fabián. Bueno, Jorgelina, desde la radio agradecerte a vos, agradecerle a todos los y las docentes, al personal no docente de la escuela y a todos los padres, los chicos, las chicas, porque la verdad es un verdadero placer hacer esto. Hablando en serio, en este momento es un verdadero placer y saber que cada una de las propuestas tienen una respuesta y que rápidamente también pudimos ponernos en marcha Cuando vimos que esto venía para largo, rápidamente pudimos ponernos en marcha para que el programa salga y la voz de los chicos y las chicas esté en el aire de la 105.5. Así que muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, todas, para todos en el Día de la Patria y esperemos construir un país mejor, donde quepamos todos y todas. Jorgelina, gracias, Fabián. No, de nada. Nos vamos entonces con el audio que me decías de Claudia y hacemos el cierre ya del programa. Nos despedimos con eso. Dale, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo. Mirá qué día para estar afuera haciendo nada, disfrutando de este tiempo lindo. Un abrazo. Chau. Un abrazo. Estuvimos hablando aquí en el cierre del programa especial por los 210 años del 25 de mayo con Jorgelina Mazzucco, directora de la Escuela 324, y ahora esto que decíamos. Vamos a escuchar el audio de cierre que nos ha mandado Claudia y nosotros ya nos vamos de este programa especial. A ver cómo es la cosa. Va un especial agradecimiento a los pregoneras y pregoneros que participaron de este programa. Ellos son Ligüe, Delfina, Lunita, Lucio, Manu, Benicio, Vanina, Aucan Zamora y Kaisel. Gracias por participar, estuvieron geniales. FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5...